Aire Libre presenta Clics Modernos, el recorrido semanal por nuestras pantallas, nuestros trazos, nuestra gente. Ahora habilitamos el compartir. En los clics de esta semana conocemos en profundidad a Santiago Rosado, dibujante, historietista e ilustrador en general. Nos cuenta sobre sus inicios, su formación, su estilo de dibujo y sus trabajos publicados. Siempre me gustó dibujar de todo lo que sea dibujo, pintar. También he hecho artes plásticas, estudié Bellas Artes y estudié en el taller Quimera hace mucho con gente como Marcelo Frusín y Esteban Tor. También hice algo de dibujos animados en algunos intentos de trabajar de eso, digamos, aprendí animación clásica en el taller de Animatoons y luego con Walter Formero, ilustrador que ahora hace muchos retratos. Bueno, a mí, bueno, el dibujo de nunca vi de eso, simplemente lo hago. No por hobby o por gusto, sino porque, bueno, las cosas se vieron así. Yo soy de esos que, bueno, tienen su trabajo para subsistir y la otra mitad del día, bueno, se dedican a dibujar y como a difundir nuestro trabajo. En el caso de a mí, el dibujo animado, bueno, me sirvió bastante, muchísimo, para darle más flexibilidad a mi dibujo, porque me gustó mucho yo hago una historieta un tanto humorística, digo. A ver, digamos, yo lo que leía de chico era Revista Humor, Asterix el Galo, Condorito, ese tipo de cómics. O sea, no era de esos que te leen superhéroes, El Hombre Araña, cosas de Estados Unidos, poco y nada, que eso lo fui viendo después. Entonces yo, cuando escribo, cuando cuento historias, me salen historias así chistosas, humor negro, y esto, bueno, lo muestro en un cómic que se llama Gutiérrez. Mi historieta se llama Gutiérrez, historia de amor y flexibilización. Estas historias son historias, bueno, costumbristas y de acá a la vuelta. Historias de Gutiérrez se llama así porque, como decir, Juan Pérez es uno como cualquiera de nosotros, laburante, separado con un hijo, que sobrevive como puede y que, bueno, que obviamente que vive acá en Rosario y que no pega una, ¿entendés? Y con cierta influencia de Condorito. Yo, bueno, no sé si habrán visto mis cómics, las portadas tienen son de naranja y negro, como que es una alusión a Condorito, que fue lo que no soy fan de Condorito, pero sí encontré como Condorito algo que me llama la atención porque es un personaje colectivo, digamos. O sea, fíjate, Condorito en cada chiste tiene una profesión distinta, hasta vive en distintas épocas, a veces está con la novia, a veces está soltero, y bueno, yo he estado en Chile, he viajado mucho a Chile, y ahí descubrí que Condorito es el chileno típico. O sea, no es uno en particular, sino que los autores te muestran cómo es la gente allá, cómo es el chileno. Y yo dije, ¿por qué no hacer algo así similar con Gutiérrez? Que Gutiérrez no es, bueno, obviamente, cambia de trabajo cada rato porque, bueno, vive la época, yo soy de la flexibilización laboral de los 90, donde había que laburar cualquier cosa y si tenías, y agradecer que tenías trabajo. Y además que, bueno, que es, tiene características típicas del argentino, del rosarino, así. Y por un lado, Gutiérrez es alguien que todo le sale mal, pero tampoco lo quiero victimizar, digamos. No es alguien que muchas veces los lectores me dicen, pobre Gutiérrez, pero generalmente la historia yo doy como que doy camino libre a la interpretación de que las cosas no le salen mal por culpa de los demás o por culpa de él, como puede ser. También pinté cuadros, me encanta hacer obras, he hecho algunas muestras, expuse también el año pasado en el bar del Stans. A veces hago alguna que otra caricatura con encargo, pero bueno, así cosas bien particulares. Y bueno, Gutiérrez está en algunas comiquerías, lo tengo online, tengo mi Instagram. y tengo, lo podés conseguir en Puro Cómic, los dos lo tengo en Puro Cómic, en la librería Mar de Archivo y en Paradoxa Libros. También, bueno, podés mandar un mensaje, lo que quiera, que se lo mande por correo, lo podemos ver, y bueno, ahora con el tema de la pandemia está complicado, pero bueno. Y sí, en este, lo que queda del año, yo quiero seguir, digamos, terminar algunos capítulos, porque ya hice el libro 1 y 2, y estoy preparando el 3 y el 4. Y para después, bueno, dedicarme más profesionalmente, digamos, en cosas más para editoriales, es decir, yo, o sea, yo no tengo problema en dibujar para otros guionistas, eso, porque simplemente las cosas que yo escribo me salen así humorísticas. Que te iba a decir, bueno, no sé si se habrá visto mi revista, mi revista es por temática, por ejemplo, cada historieta se llama, dice trabajo, entonces el trabajo parte 1, parte 2, barrio, así, novia, parte 1 y parte 2, y eso lo voy poniendo en cada parte, en cada libro de Gutiérrez, que no es con continuación, sino que son situaciones alusivas al barrio, a la novia, al trabajo, etcétera, etcétera. Y digamos que a veces me pasa que yo soy eso que por ahí en el entorno te dicen en el laburo, en los amigos que cuentan una anécdota y te dicen, ahí tenés para una historieta. Y digamos, mi obra se centra en eso, en esa frase, digamos, de escribir cosas de la vida cotidiana, bien, por supuesto, bien exagerada, digamos. Y también con muchos gags, tipo de historietas como Asterix o cosas de dibujo animado, digamos, yo. Obviamente, yo creo que el humor es una forma de mostrar, de mitigar, de denunciar una realidad y mostrarlo de manera edulcorada, mitigar el dolor de concientizarse sobre cosas horribles que pueden estar pasando en la sociedad, las miserias humanas. Fíjate si vos ves el Chavo, la guerra del pobre contra los pobres, por ejemplo, el Chavo del 8, y hablar con Simpson que hace chistes con la inseguridad, con la violencia, y uno se ríe, o sea, la forma en que lo muestran es como que te concientizar, algunos se concientizan, pero bueno, para drama, digamos, están los noticieros. Y sí, así que bueno, esa es mi idea, espero que cuando se termine la pandemia tenga que terminar con más número, más producción, como también hago algunas otras cosas adicionales. De hecho, también estuve haciendo al comienzo de la cuarentena unas ilustraciones que se llaman Monster of Rock, que venían a ser, bueno, retratos de guitarristas, rockeros, pero como la mayoría del heavy metal, pero como monstruos, como extraterrestres, ¿no? Aprovechando justamente los dibujos que tenía de la infancia, porque justamente la imaginación que vos tenés cuando sos niño es única, es un tesoro que tenés que guardar, y algunos dibujos los conservo y los adapto ahora con todo lo que estoy aprendiendo, porque obviamente también hay que practicar, hay que estudiar dibujos, o sea. Y bueno, también soy miembro de la Asociación de Dibujantes Argentinos, el ADA, que es como un gremio de dibujantes que tiene sus sucursales en cada ciudad. Ahora estamos en el ADA Rosario, no decimos entre muchas otras cosas de jornada de dibujos en bares. Mi dirección, correo electrónico, es santiardo@hotmail.com. O sea, en vez de Santiago, Santiardo, ARDO. Y después mi blog todavía está, bueno, se llama historietasdesantiago.blogspot.com. Hay otro que es Ilustraciones de Santiago, blogspot.com, pero bueno, esos trabajos los estoy volcando ahora al Instagram. En mi Instagram se llama Santiago Rosado 57. Todo lo que ves en los medios, tus series y películas favoritas, publicidades, documentales, programas de TV, son fruto de nuestro trabajo. Nuestros esfuerzos despiertan sonrisas y emociones profundas. Nos hacen conocer mundos desconocidos y nos entretienen. ¡Corte, chicos! Guionista, jefe de peinado. Maquilladora, jefa de producción. Segundo de cámara. Directora de arte. Asistente de locaciones. Ambientador. Actriz. Jefe de locaciones. Foquista. Reflectorista. Directora de fotografía. Láser. Ayudante de arte. Jefa de eléctricos. Operador HD. Metalista. Proveedor de equipos. Asistente de arte. Remisero. Directora de casting. Chofer. Operador de generador. Asistente de producción. Sonidista. Baby Ranger. Rockmaster. Postproductora. Editor de ambientes y efectos. Productora de arte. Ayudante de dirección. Continuista. Somos los trabajadores de los medios audiovisuales, los que no se escuchan ni se ven. Somos miles y miles de familias. Y la emergencia COVID-19 nos afecta profundamente, dejándonos sin el sustento diario, ya que somos trabajadores de continuo. Esto quiere decir que si no trabajamos, no tenemos ingresos. Y se estima que nuestra industria estará entre las últimas en reactivarse. Más del 90% no estamos contemplados en ninguna de las ayudas que otorga el Estado. No es un juego. No es un pasatiempo. No somos trabajadores independientes. No somos ni empresarios. Ni empresarias. Somos más de 22.000 familias. Sin ningún tipo de ayuda. Y sin futuro. Y sin futuro. Sin futuro. Sin futuro. Estás haciendo algo nuevo. Adelante. Clics Modernos. Al rescate de las viñetas. Una ardua tarea de recuperación y restauración de la obra máxima de Héctor Torino dio sus frutos. Se trata de Conventillo. Se trata de Conventillo en su compilación absoluta. Hablamos del periodo de publicación entre 1937 y 1950, donde se retrató con humor y ternura la realidad de los inmigrantes en su nuevo hogar. Estas recopilaciones pueden ser encontradas en libre acceso en el grupo de Facebook Ediciones Torino. Recuperando historias. El 26 de junio se conmemoraron 40 años de la quema de 24 toneladas de libros del Centro Editor de América Latina durante la última dictadura cívico-militar. En este marco, Radio Futura eligió este día para sacar a la luz el ciclo audiovisual Un libro ocupa mucho espacio. El mismo consta de 16 entrevistas que recuperan historias de prohibiciones y resistencias a través de conversaciones con escritores, intelectuales, lectores e investigadores. Este estreno busca mantener viva la memoria y reivindicar el trabajo del editor Boris Spivakov y el proyecto del CEAL, que con el lema Más libros para más, llevó colecciones a las casas de los rincones más remotos de nuestro país. Martina Dominella, una de las realizadoras del proyecto, nos cuenta más. Se van a poder ver los primeros 3 capítulos de este ciclo de entrevistas, Un libro ocupa mucho espacio. No es casual la fecha que hemos elegido para presentarla porque justamente el viernes 26 se cumplen 40 años de un evento icónico para pensar la censura a los libros y a la cultura en nuestro país. Se cumplen 40 años de la quema de 24 toneladas de libros que eran del Centro Editor de América Latina. Esto fue en el marco de la última dictadura cívico-militar y buscó clausurar los relatos, las ideologías que habitaban las páginas de esos libros. Así que vemos muy especial poder presentar este material en esta fecha y también creemos que es un aporte desde un medio popular como Radio Futura y como su productora Los Otros Mundos para poder contar y reconstruir lo que es la historia del pasado reciente de nuestro país y de nuestro continente. Clics Modernos. Continuamos en Clics Modernos y ahora lo tenemos a Mumo Oviedo, comediante desde hace bastante, actor. Muchos lo conocen por el rock de los fachos, pero la verdad que hizo muchas más cosas. Y ahora vamos a hablar un poco de todo lo que hizo y lo que tiene en planes hacer. Mumo, ¿cómo estás llevando estos días de aislamiento social? Sí, estos días de aislamiento, la verdad que me ha pasado de todo. Arrancamos el año con Lala Brillo, teníamos un evento en el que nos cruzamos una astróloga donde nosotros nos dijo que nos iba a partir del 7 de marzo que iba a hacer pum para arriba y bueno, nosotros veníamos esperando que el 7 de marzo todo sea pum para arriba, el pum para arriba. Yo el 7 de marzo me quebré una pierna, así arranqué el 7 de marzo. Después de la semana ya se suspendieron las funciones, todo se arranca la cuarentena y nos ha pasado de todo en la vida. Así que bastante intenso todo. No es una cuarentena relajada la mía, no es que estoy en casa En un primer momento sí, pintando algunas cositas, pero no, estoy haciendo muchas actividades, así que bastante agitada la cosa. Por lo menos aprovechaste para que el hueso selle bien y hacer el reposo. Sí, pues de alguna manera también los kinesiólogos en el centenario, que donde me estaba atendiendo, no estaban trabajando por la cuarentena, así que medio que tuve que hacer la recuperación por mi propia cuenta. Me fueron pasando algunos ejercicios, amigos, conocidos, me decían, haz esto, y ahora ya estoy, sí, la verdad que impecable. Aparte, viste que como se suspendieron todas las funciones de teatro, arrancamos con esa venta de empanada loca, y entonces estoy repartiendo la bicicleta, y por ahí me voy en la bici de zona sur a zona norte, así que la pierna ya está impecable, entrenada. Habíamos empezado el año y estábamos atentos a lo que estaba haciendo y apareció Tom Gunn. ¿Cómo fue esta experiencia? Y Tom Gunn fue medio delirante el hecho de que en realidad nosotros cuando lo empezamos a filmar no teníamos muy claro qué estábamos haciendo. Ahora, después de que lo hicimos, terminó siendo una serie web, pero tampoco sabemos qué está, digamos. Sí, es lo más parecido a una serie web, porque está dividida en 7 capítulos, pero tranquilamente podría haber sido otra cosa. A mí me invita Hernán Dueto, que uno de los chicos que estaba, digamos, en la parte de producción, de texto. Un día me cuenta la idea, pero la idea en su momento, cuando me convocan, era hacer videos para difundir por WhatsApp. Hacer tipo de sketch que se compartan así, y eran videos sueltos, no eran capítulos, no era una serie, y nada de eso. Después, bueno, nada, se empezó a grabar y a medida que íbamos grabando se iba avanzando en una historia y terminó siendo eso, una serie de 7 capítulos, un primer capítulo que creo que dura 27 minutos, después los otros ya son más pequeños, de 7 minutos por ahí. Pero nada, y la verdad que con un trabajo que de una calidad importante. Y la repercusión que tuvieron con estos capítulos, además, déjame decirte, estuve viendo y mansos cameos conseguiste para la serie. Sí, la verdad que también parte de la idea era aprovechar hacer que el personaje sea un músico, siendo de que el director Diego De Bruno, bueno, es fotógrafo y labura haciendo fotos para muchas bandas, y entonces a su vez tiene muchos contactos de músicos, y la idea siempre era que ellos puedan participar. Pero después, aparte de músicos, que están por ahí el Mono de Capanga, está Euge y Charlie de Mamita Peyote, está Fabián Gallardo, Coqui de Bernardi, varios músicos que han pasado, pero después también está Sonia Marchesi, del Noticiero, Juan Junco, varias figuras así rosaridas que se han ido apareciendo, y una de las que quizás trajo más repercusión y que más nos sorprendió, pero porque fue una repercusión, digamos, a nivel internacional, fue la de Patón Guzmán, que obviamente le está jugando al fútbol en México. Apenas salió, digamos, la noticia, salió en los medios digitales de México y la gente nos escribía a nosotros como diciendo, ¿esto se va a poder ver en México? ¿En dónde se ve? Y eso sí fue como una cosa medio loca para nosotros. Y se pudo ver en México nomás. Y acá en Rosario, donde nos estén escuchando, ¿dónde podemos verlo? Y la buscan en YouTube, entran, ponen Tom Gunn, la serie 2019, y al toque pueden ver los 7 capítulos uno detrás del otro, que si los ves de corrido, te digo que debe durar 1 hora y media, 2 horas, con toda la furia, así que te lo puedes ver de un tirón. A la distancia, ¿cómo ves el rock de los fachos? Ya terminó un gobierno que dejó bastante tela para cortar y bastante materia prima para los fachos. Ahora, en esta nueva etapa, ¿cómo la tienen vista? ¿Cómo tienen pensado seguir? Y también lo que te deja haber hecho tantos videos sobre bueno, la crítica a cómo se estuvo manejando el país y la sociedad también. Y la verdad que tenemos primero el principal, que todo el tiempo, más ahora creo que en cuarentena todo el tiempo va saliendo un montón de información de la cual nos gustaría estar hablando y estar generando un montón de cosas. La cuestión es que también, bueno, en medio de ahora de a poco se van habilitando ciertas cosas, ya nos podríamos reunir y empezar a grabar juntos, pero bueno, también estamos como muy todavía ubicándonos, capaz que también no tenemos la seguridad de que mañana no se retroceda y de vuelta ya no nos podamos juntar. Así que estamos así en una situación de viendo qué hacemos, cuándo nos juntamos. Tenemos muchas ganas de hacer un show en vivo también, aunque sea por streaming, pero también se nos complica con los recursos tecnológicos con los que contamos, más tratar de respetar estos protocolos de hoy, que bueno, deberíamos estar a 2 metros de distancia cada uno. Entonces eso ya nos exige un escenario de mínimo 8 metros de ancho y una cámara que nos pueda tomar bien y que salga bien estando los 8, los 4 tan separados. Así que nada, estamos buscando la manera de poder volver. Todavía no la tenemos clara, pero ya nos juntaremos y ya largaremos Costa Nueva. Tenemos obviamente también muchas canciones en el tintero guardadas. Tenemos canciones de situaciones actuales que las hemos escrito y no llegamos a grabarlas porque ya pasaron tantas cosas que ya quedó viejo. Entonces, bueno, no sabemos si habrá que reescribirlas, reformarlas, retrabajarlas para que vuelvan a tener sentido. Y después sí, tenemos también muchas canciones que son por ahí más genéricas, que no tratan por ahí de cuestiones tan de actualidad, por ende las podemos largar en cualquier momento, que siempre va a andar bien, porque son cuestiones fachas que están en el día a día. Cuando arrancamos a hacer el rock y los fachos en un primer momento, sí, trabajamos por ahí, digamos, cosas, el discurso facho que se repite todo el tiempo, por ahí más genérico, y después, bueno, obviamente que al pasar los videos era como que si seguíamos haciendo eso quizás era como muy repetitivo, y a la vez empezamos a encontrar también una manera de tomar, sí, noticias puntuales, hechos puntuales de esa semana, y poder trabajar el humor desde ahí, tomando, digamos, un tópico que tenga que ver con lo que realmente sucedía en los días que estábamos viviendo. Y en estos días, por lo que resta del año, ¿tenés pensado hacer algo? ¿Hay algo craneado? ¿Algún contenido? ¿Algo que podamos esperar? Sí, concreto, así de vamos a hacer esto. La verdad que no. Hay una posible cosa que vamos a filmar, seguramente en el Teatro de la Comedia, que no tiene que ver con los fachos, ni con Tongón, ni nada por el estilo, pero hasta que no esté cerrado, que obviamente que no vamos a alargarlo. Y después sí, con los fachos tenemos obviamente la idea de grabar lo más pronto posible, si no la semana que viene, la próxima semana, algo nos tenemos que juntar a grabar urgente. Aparte, viste que nosotros también al principio, bueno, empezó, esto era Masuccelli y yo, después bueno, se sumó Lala Brillos, y así como se sumó Lala Brillos, después también empezamos a invitar a un montón de amigos que vayan participando, y teníamos invitados todos los videos. Y tenemos, por ejemplo, dos de los videos que ya están escritos, que por ahí son los más genéricos y que tienen por ahí, por ejemplo, uno que habla sobre la iglesia. Justo en ese video tenemos un montón de invitados para ese video, y entonces es como que no lo podemos llevar a cabo ni a palo dentro de todo ese contexto. De por sí ya supera la expresión porque incluiría un coro de hombres gays de la ciudad de Rosario, que nos parece espectacular que participen del rol de los pachos, y los queremos tener a todos ahí. Presenta al lado nuestro. ¿Dónde podemos encontrarte? ¿Dónde podemos ver tus obras? Y básicamente un saludo a toda la audiencia. Bueno, en el Instagram me encuentran como el Mumo87, así también me pueden buscar en YouTube. Si no, ponen Mumo Oviedo en Facebook, en el Instagram también, en YouTube, y al toque aparece. Por suerte no hay nadie que se quiera hacer pasar por mí, así que pues el primero que les va a aparecer voy a ser yo. Así que, bueno, eso, y obviamente un saludo muy grande ahí a toda la audiencia de Aire Libre. Modernos.